En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido o bienvenida a este, tu espacio semanal de divulgación científica más escuchado de todas las ondas de radio. Ciencia Radiante, un espacio en el cual yo, Manolo Mora, ya lo has escuchado, tu científico de cabecera, está empeñado en que entiendas el valor que tiene la ciencia en tu día a día. Y es que ya lo sabes, que soy un chinchoso, pero es que en este empeño no hay nadie que esté más empeñada en ello que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, Manolo, y encantada una semana más en, como dices, empeñarnos en que se entienda que la ciencia es un ingrediente más del bagaje cultural de todo ser humano. Exacto, Alicia. La ciencia, una vez que se entiende, abre un nuevo mundo, una nueva forma de mirar nuestro entorno, de entender las leyes de la naturaleza, de... Que sí, Manolo, que ya veo por dónde va esa línea de pensamiento. Pero como de costumbre, ya estamos divagando. ¿Te parece que empecemos? Pues sí. Hoy creo que podríamos hacer uso de la tercera ley de Newton. Uy, ¿el principio de acción-reacción de la mecánica clásica? Exacto. Uy, pues ¿sabes lo que te digo? Lo veo perfecto. Porque para ponernos en acción necesitamos una reacción. Así que, Javi, ya sabes, toca ponernos en movimiento empezando por la primera sección del programa. La primera. Informe científico semanal, muy rápido. Iniciamos este apartado en el que comentamos algunas de las noticias científicas más relevantes de los últimos tiempos. ¿Con qué noticia empezamos hoy, Alicia? Alicia, Alicia. ¿Qué? Ah, uy, perdón. Que es que estaba escuchando música y me he quedado ensimismada, porque sabes que la música tiene ese don de transportarnos, ¿verdad? De elevarnos por encima del mundanal ruido. Sí, claro, mujer, lo veo, pero es que no me parece el momento, de verdad. Bueno, siempre buen momento, ¿no? Para deleitarse con una bonita melodía. Verás, para demostrarte el poder comunicador de la música, te propongo un reto. ¿A qué eres capaz de adivinar de qué van las noticias de hoy solo escuchando un fragmento de alguna evocadora composición musical? Sí, no sé yo, ¿eh? ¿Experimento aquí en directo en la radio? Pues no sé. Pero por otro lado, es que me encantan los retos. Vale, acepto. Ajá, sabía que esa era la palabra mágica. Pues bien, ahí va la primera pieza musical. Hijo de la luna, ¿hijo de la luna? ¿De Mecano? ¿Un hijo de la luna? ¿Eso no será que la luna se está fragmentando en trocitos? Pues no por fragmentación, pero sí que nuestra luna va a tener una compañía de una lunita, cual hijita, durante los próximos 1500 años por lo menos. Se trata de una cuasiluna que mida entre 10 y 15 metros de diámetro. Las cuasilunas son un tipo de asteroides cercanos a nuestro planeta, pero que no están ligadas gravitacionalmente a él, sino que orbitan alrededor del Sol realmente. Vaya, vaya. O sea, a ver si me entiendo. Que es una coincidencia que nos acompañe en nuestra trayectoria alrededor del Sol, ¿no? Efectivamente. La órbita de 2023 FW13, que es como la han bautizado, aunque a mí me gusta más llamarla lunita. Pues sí. Está fuera de la esfera de Hill de la Tierra, es decir, de la región del espacio en la que nuestro planeta ejerce su influencia gravitacional. Lunita tarda más o menos el mismo tiempo que nosotros en dar una vuelta alrededor del Sol, es decir, un año. Ah, y digo yo, a ver si que con eso que va por libre va a chocar con la Tierra en algún momento. No, los astrónomos coinciden en que no representan ningún peligro sobre nuestro planeta. De hecho, tiempo ha tenido para impactar, porque se calcula que ha estado en las inmediaciones de la Tierra desde el año 100 antes de Cristo. Vaya, ah, pues sí, pues nada, a nuestro satélite natural ha salido una amigui, un poco tímida, eso sí, porque ha tardado más de 2000 años en darse a conocer. Bueno, Manolo, en esta primera noticia no lo has hecho mal, pero yo creo que lo puedes hacer mejor. Continuamos con un segundo fragmento musical, a ver si haces gala de tus dotes adivinatorias y averiguas de qué va la segunda noticia. Venga, ponme a prueba que a ver si afino y me está gustando esta sesión. Venga, a ver, concéntrate. Bon, bon, son tus perfumes, mujer, los que me suliberian, los que me suliberian, son tus perfumes, mujer. Venga, todos. Son tus perfúmenes, mujer, la palma. Los que me suliberian, los que me suliberian, son tus perfúmenes. Ea, Manolo, dime, ¿de qué crees que va la segunda noticia de hoy? A ver, está muy fácil, Alicia. Sin duda de perfume. Exacto, muy bien. Vamos a hablar de perfumes, pero no de los que anuncian en la televisión los cantantes ni las actrices de Hollywood, ¿no? Vamos a desvelar a nuestra audiencia, gracias al trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, qué fragancia se usaba en el Imperio Romano. Uy, uy, uy, ¿un perfume en la época del Imperio Romano? No, no. Perdona, Alicia, pero eso no es posible. Ya hemos comentado aquí que los olores se deben a moléculas volátiles, es decir, que se evaporan con facilidad y que llegan a nuestra nariz. Así que dudo mucho que un perfume no se haya evaporado desde entonces hasta ahora. A ver, déjame que me explique. Se trata de un ungüentario de cuarzo encontrado en una urna funeraria en Carmona, perfectamente tapado con un tapón de dolomita y sellado con betún, lo que ha permitido que en el interior del recipiente se conserven restos solidificados del perfume que en su día contuvo. ¿Y qué perfume contuvo? Que ya me tienes intrigado. Pues nuestros compañeros de la Universidad de Córdoba han descubierto que la esencia estaba mezclada con un aglutinante, tal y como narran escritos de la época, y que probablemente este aglutinante fuera aceite de oliva, aunque este punto no ha podido comprobarse en su totalidad. Vale, vale, Alicia, eso lo entiendo, pero ¿y la esencia? Pues mira, la esencia tampoco se puede decir que fuera muy fresca, la verdad. Más bien al contrario, ya que se trataba de pachulí, el extracto de una planta aromática oriental que huele a incienso con un aroma intenso, amaderado, dulce y floral al mezclado. Lo novedoso de este estudio es que no se tenía constancia del empleo de pachulí en la época romana. Sin embargo, en la actualidad, el pachulí se emplea ampliamente como ingrediente en perfumería, ya que tiene la propiedad de fijar el olor en la piel, facilitando así que la fragancia dure más tiempo. Vaya, pues enhorabuena a nuestros compis de universidad y sigamos con la tercera y última noticia. ¿Sabe que al final me está gustando mucho este reto musical, Alicia? Ya sabía yo. Sí, sí. Pues venga, ponme el siguiente fragmento, a ver si adivino de qué va la noticia. Muy bien, ahí va. Después de este fragmento que hemos escuchado de esta bellísima banda sonora, ¿de qué crees que va la siguiente noticia? A ver, mujer, esto no puede ir nada más que de cine, ya que se trata de la banda sonora de Ennio Morricone, que compuso para la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Así es, Manolo, has acertado de lleno. Esa película que tiene uno de los finales más bonitos de la historia del cine. Pero no nos pongamos románticos, que esto es un programa de divulgación científica y no es lo que espera nuestra audiencia de nosotros. La noticia es que la ciencia ha resuelto por fin una de esas cuestiones trascendentales que nos desconciertan y para las que nunca hemos encontrado respuesta. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa cuestión tan sesuda? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No, ¿qué va? Es una que requiere de una respuesta rápida y audaz. Te planteo la situación. Decides ir al cine justo el día en que estrenan una película de Marvel. Tú no lo sabías y estás el cine lleno de adolescentes. Haces una cola de más de media hora y ves que llega la hora de tu película y que todavía hay 3 o 4 personas delante de ti. Cuando al fin alcanzas la taquilla, te dicen fila 7 pasillo, fila 9 centrado, y a ti te asaltan las dudas de cuál de las dos localidades será mejor y de si después de estar cerca de 3/4 de hora en la cola, al final vas a elegir la peor de las butacas. Entiendo perfectamente lo que plantea Alicia en esta situación. La he vivido, de hecho. Yo era de los que hacían cola para la peli de Marvel. Ay, ¿por qué será? Que no me extraña. Sea como fuere, lo cierto es que la ciencia al fin le ha dado respuesta a esta cuestión. ¿Y cuál es entonces la mejor fila de una sala? Espérate un momento, ahora que caigo. No toda la sala tiene el mismo tamaño, ¿no? Claro, por este motivo la respuesta no es un número concreto, sino una fórmula. Según estudios realizados por la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión, hay una zona de la sala donde el sonido es el idóneo y esa zona se encuentra a 2/3 del fondo. Es decir, que para encontrar la fila ideal, deberemos contar las filas que tiene la sala y el número resultante multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 3. Vaya, pues una información muy útil para nuestros ratos de ocio, así que despedimos esta sección canción y sin más demora viajamos hacia la siguiente. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Hoy, en nuestra sección dedicada a rememorar personas y eventos de importancia para la ciencia que vivieron en épocas pasadas, es que no lo hemos podido evitar y hemos traído dos efemérides a nuestra Ciencia Radiante. Efectivamente. A ambos nos parecían tan importantes que no hemos podido elegir, así que los vamos a recordar a los dos. Así que empezamos. Un 11 de junio de 1910 nace Jacques Cousteau, probablemente un desconocido para el público más joven, pero un gran influencer para aquellos que ya peinamos alguna cana que otra. Y un gran referente para los que, como a nosotros, les gusta hacer de la ciencia una materia divulgativa y cercana. Este enfoque, en su momento, fue criticado duramente por algunos científicos, pues creían que desvirtuaba el rigor de la ciencia. Vaya, y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Jacques Cousteau, que se definía a sí mismo como un técnico oceanográfico, fue capaz de transmitir su amor por la naturaleza a millones de espectadores y dar a conocer las maravillas que esconden los mares y océanos de nuestro planeta, de los cuales se calcula que solo hemos explorado un 5% de su extensión, con lo cual somos muy ignorantes en este tema. Pero el comandante Cousteau no solo nos enseñó cómo era la vida submarina a través de sus documentales, sino que también fue el descubridor de nuevas especies marinas. Fue coinventor de la escafandra autónoma, la que permite a los buceadores respirar durante sus inmersiones. Adaptó las cámaras fotográficas para poder emplearlas en el agua y, entre otras iniciativas en defensa del medio ambiente, luchó por que la Antártida alcanzase el estatus que hoy tiene como lugar protegido dedicado a la ciencia. Y por todo ello, Alicia, he fijado nuestra máquina del tiempo en un momento de la vida de nuestro Jacques, justo antes de irse de expedición marina. To sail on a dream, on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild. Es una tranquila mañana de un sábado primaveral de 1975, en la muy parisina avenida de los Champs-Élysées. Sí, sí, lo que piensa, justamente la avenida donde acaba la última etapa del Tour de France. En la mansión de los Cousteau, la tranquilidad se torna algarabía, ya que el comandante ha encontrado un no sé qué de un mapa de un tesoro. Jacques, querido, ¿qué haces en la guardilla con tanto jaleo que se mueven hasta las lámparas del techo? Simon, cher Simon, monte, vite, vite, vite, monte au grenier, je trouve un car au tesor. A ver, Jacques, querido, ¿qué habla de un mapa del tesoro? Si esto es una carta náutica normal y corriente, ¿eh? Simon, cher Simon, vite, le téléphone. Lleve su ander, recute mon équipage, pour si je ne le mers, al recer de un tesor. Ay, Jacques, querido, lo del tesoro no lo veo yo claro, ¿eh? A ver si lo que estás buscando es una excusa para irte con tus amigotes y además así no ordenar la guardilla, que la tienes hecha una zorrera. Simón, c'est Simón, mon petit gâteau. Llevez vous reporté un précieux cadeau de mon expedición. Mira, Jacques, que ni pastelitos ni regalitos, que te he pedido solamente en esta mañana que ordenaras tus equipos de inmersión, tu colección de corales, el montón de libros y cartas de navegación. Simón, c'est Simón, ma précieuse étoile de mer, y abusant de un perroguete. Jacques, ¿qué estás diciendo? Déjate de ser zalamero. ¿Para qué quieres tú un loro ahora? Nous navegarons sous les mers cool de pirates. Ah, que encima te ves de pirata. Madre mía, qué cruz. Si ya me decían a mí que a la primera de cambio tenías pinta de largarte, pero lo que no me imaginaba yo es que te fuera en plan pirata. Ay, señor, científico marino a mí. Simón baja de la guardilla murmurando entre dientes, mientras que Jack, que sigue revolviendo la guardilla, ha encontrado un sable y empieza a sentirse cada vez más un pirata de los siete mares. Pues una vez oído esto, entiendo cada vez mejor a la sufridora Simón, que aguantaría no se sabe cuántas batallitas oceánicas de su querido compañero de aventuras en familia, el comandante Jacques Cousteau. Yo también la entiendo. Pero sigamos con la segunda efeméride, ya que un 12 de junio de 1901, Antoine-Henri Becquerel realizó una demostración en la Academia de Ciencias de París sobre una nueva propiedad de la materia, que había descubierto en 1896 y con la que venía experimentando desde entonces. Se trataba de la radioactividad natural. Becquerel descubrió que al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica y envolver todo el conjunto en papel negro para preservarlo de la luz solar, la placa se ennegrecía. Eso significaba que debía de haber una radiación que emanaba del propio mineral. Becquerel comprobó que la intensidad de la radiación era la misma independientemente de la forma física o química en la que se encontrasen las sales, lo cual indicaba que se trataba de una propiedad que se originaba en el mismo interior de los átomos. Tanto el nombre de radioactividad como el estudio de este fenómeno se debió al matrimonio Curie, que descubrieron dos elementos radioactivos más, el radio y el polonio, y verificaron que el torio, otro elemento químico, también lo era. Todos estos descubrimientos se hicieron antes de conocer la estructura de los átomos, ya que hasta 1911 Rutherford no propuso la existencia del núcleo atómico, que es donde se producen los fenómenos radiactivos, y también sin ser conscientes del riesgo para la salud que implicaba trabajar con este tipo de elementos. Vaya, pero si te parece, Alicia, asistamos a la conferencia en la que Becquerel presenta esta desconocida propiedad de la materia. Es media mañana del día 12 de junio de 1901, justamente a esa hora tan típica de la caña y el pincho de tortilla. Henri Becquerel, científico más francés que la marsellesa y un buen fromage, hace su demostración pública de una nueva propiedad de la materia, la radioactividad, una propiedad que ni el mismo Becquerel conoce muy bien. En esta demostración hay una representación de científicos españoles que tienen la suerte de tener traducción simultánea. Atención, atención, chers collègues. Esta demostración es la más impresionante, espectacular del mundo científico. Atención, colegas científicos, vamos a hacer una demostración chula. Esta demostración será celui qui marquera le début d'une époque, de una revolución científica. Lo dicho, una demostración tochula. S'il vous plaît, mettez vos lunettes de sécurité et ne pas regarder directement. Poneros eso. Y como miréis directo, os quedaréis más gatos que un gato de yeso. La matière brille con le plus beau, le verde soleil est rayon de particules. Ya, ya sabéis, ese trozo de mineral brilla porque tiene partículas. Cette énergie será bénéfique pour toute l'humanité et será una nouvelle source d'énergie infinie. La energía será fantástica y lo veréis en el recibo de la luz, que bajará un poquito. Vous appelez cette propriété rayon phosphorescente. Lo llamará radioactividad, dice. A veces, señorita, su traducción no es muy fidedigna. ¿Ne pouvez-vous pas? Y la idea que tiene usted sobre esa propiedad tampoco. Así que estamos empatados, ¿no le parece? La demostración sigue, ya sin traducción, y solo visionando el efecto deslumbrante de una propiedad de la materia que Henry pues no acierta a nombrar. Mientras tanto, la traductora piensa que sí, que esa propiedad será lo que sea. Pero al científico francés le hace falta alguna pruebecita más para entender. Y es que Henri no sabía a ciencia cierta cómo definir correctamente dicha propiedad. Un hecho que tuvo que esperar a la gran María Sklodowska, Curie, Madame Curie, y los estudios que realizó en su tesis doctoral. Pues sí, Alicia. Pero, ¿sabes qué me apetece después de una doble ración de efeméride? Dime a ver. Pues una buena ración de cine. Así que sigamos avanzando con el programa. Llegamos a esta sección que tanto nos encanta porque cogemos nuestro buen humo de palomitas, abrimos nuestro refresco favorito y a ver una buena peli. Eso sí, analizando la ciencia que aparece en ella. Sí, sí, como tú dices, Manolo, es un planazo. Pero oye, cuidado, que esta sección tiene un peligro grandísimo, ¿eh? Que si te da por ofender a los seguidores del blockbuster de turno, todavía siguen llegando a la radio cartas de indignados por lo que pasó cuando hablaste de Star Wars. Que la fuerza te acompañe. ¿No ves tú? Hasta el propio maestro Yoda, hasta el pobre hombre asustado. Tranquilidad, Alicia, que esta semana no voy a hacer mucha pupa, creo. pero sí voy a sacarle los peros, por qué y demás cosillas así explicadas de aquella manera de esta saga de películas. Ea, que me quede tranquila, dice. Manolo, ¿qué vas a hablar? ¿De Parque Jurásico? Esa saga de pelis que nos transportó a un mundo de convivencia entre seres humanos y dinosaurios. Una saga que me encanta, ¿eh? Dicho sea de paso. Así, cuidado, ¿eh? Vale, vale, que a mí también me gustaron, Alicia, mucho estas películas. Que era una mezcla de acción, aventuras y terror. Alicia, ¿has visto cómo se ha merendado ese pobre hombre tiranosaurio rey? Sí, vaya. Además, devorado de un solo bocado, vamos, por esa bestia carnívora tan enorme. Pues aquí empieza a coger la ciencia de esta peli. Y es que parece que la idea del tiranosaurio sea un carnívoro temible, pues parece que no. Parece que la última investigación en la materia cambie. Porque su estructura ósea y morfología muy de depredador temible, pues no era. Y correr corría, eso sí, pero una presa pequeña pues podría escapar fácilmente. Bueno, que ese caballero de la película está visto que no estaba espabilado, estaba mirando a todos lados. No estaba lo que estaba. Comía carne, eso sí, muchísima carne, incluso unos 230 kilogramos de un solo bocado, y su mordedura hacía que incluso se trituraran los huesos, debido a la presión que imprimían de unos 57.000 newton por centímetro cuadrado. Madre mía, eso es presión. Bueno, de todas formas, eso de enfrentarse a un tiranosaurio o algún otro dinosaurio tampoco sería poco moco de pavo, ¿eh? Por otro lado, la experiencia de visitar un parque temático con una variedad inmensa de esos seres prehistóricos me parece una idea chulísima, vamos. Una idea surgida a partir de reconstruir el ADN de un que tenía un mosquito que estaba fosilizado en ámbar. A ver, la idea es chula, la verdad, pero por ahora, con la tecnología actual, totalmente irrealizable. As president of the United States, I will always put America first. A ver, Donna, que eres muy pesado, que siempre sale en todos los programas, que ni Fer ni nadie, que no te enteras. Y es que salvo que me diga lo contrario, Alicia, los mosquitos se alimentan de sangre. Y al pasar al tubo digestivo del insecto, el pH ácido podría deteriorar ese ADN de dinosaurio. Hasta ahí bien. Pero el otro problemilla que encontramos es el tiempo. 65 millones de años se nos antoja muchísimo tiempo para mantener esa información genética en buen estado, ya que solo hacen falta 500 años para que el ADN pierda la mitad de la información contenida. Vaya, pues muy bien explicado desde la ciencia. Pero ¿y si tuviéramos la posibilidad de encontrar todo el ADN completo de esos dinosaurios? ¿Ahí se podría hacer? A ver, en el hipotético caso de que tuviéramos a nuestra disposición esa información, aparecerían otros problemas, pero más de corte ético. ¿Tenemos nosotros derecho como especie de modificar las líneas evolutivas de otras especies? ¿Traer especies extintas con un fin de repoblar ecosistemas? ¿O mejorar esta vuelta a la vida de estas especies se realizaría con fines lucrativos o incluso podemos hacer para que limpiar nuestra conciencia? La única verdad por ahora es que podemos intentar que vuelvan a la vida especies cercanas en el tiempo. Hasta ahí bien, el dodo, el uro, el tigre marsupial o el mamut. Pero eso sí, a un gran coste de recursos y con la poca fiabilidad de que los animales revividos no sufran enfermedades nuevas o incluso no se adapten al ambiente actual. Pero si te parece, Alicia, eso para otro programa. Pues sí, porque con tanto pensar y tantas preguntas que había que hacerse, me has dejado con la cabeza loca, ¿eh? Vale, la doy en el clavo. Ese es un magnífico comienzo para una sección. Y ahora, el romper cabezas. Ya sabes, querido oyente, que en esta sección, que a mí me encanta, está hecha para darte un dato que seguramente desconocía y dejarte con la misma cara que una cabra que mira desde lo alto de un precipicio. Así es, y por eso hoy te vamos a hablar del electrón, una partícula subatómica que se encuentra en todos los átomos y que hace tanto por las transformaciones de la materia y por cargarte la batería de tu móvil, ya que es la partícula a la que le debemos la corriente eléctrica. Vaya, una partícula, como dice Alicia, más pequeña que el átomo, concretamente una 2.000 veces más ligera en masa que el protón, pero con una incidencia fundamental en nuestra vida. ¿Sabías que los electrones son los responsables de la interacción de la materia? Un ejemplo pueden ser los colores. Los fotones, que son las partículas fundamentales de la luz, llegan a los objetos y los electrones son los encargados de absorber algunos de estos fotones, mientras que los demás se reflejan. Los fotones absorbidos hacen que los electrones pasen de una capa a otra dentro del átomo, mientras que los fotones reflejados llegan a nuestros ojos y así percibimos el color del objeto. Vaya, qué bien explicado, Alicia. Pero lo más intrigante de todo, querido oyente, es lo siguiente. Atención, los electrones son los responsables de que nada esté en contacto con nada. ¿Cómo te has quedado? Los átomos que componen la materia no se tocan entre sí. ¡Au! ¿Y por qué me pega, Alicia? Era un experimento. ¿Te he tocado? No me digas que no, ¿eh? Que reproduzco el experimento. Pues, aunque me ha dolido bastante, formalmente no me has tocado. Y es que resulta que los electrones se sitúan en las capas externas de los átomos, con carga negativa. Por tanto, toda la materia posee la misma carga superficial. Eso hace que al intentar poner en contacto un objeto con otro, las cargas se repelan, necesitándose una gran energía para acercarlo, siempre hasta un límite, pero sin lograr tocarse. Espera. ¿Estás diciendo, Manolo, que los zapatos nunca tocan el suelo o que mi mano no ha acariciado intensamente tu cara? ¿Pero qué estáis hablando? Exactamente, Rafael. En todo momento, la fuerza de repulsión entre los electrones evitará que los átomos que componen tu piel, los zapatos, el suelo y toda la materia se pongan en contacto. Vale, pero la sensación que tenemos cuando tocamos algo, ¿eso qué? ¿Eso cómo lo explicamos? Pues lo explicamos con una simple reacción en cadena. Los electrones sienten la fuerza de repulsión, son empujados hacia atrás, empujan al conjunto de los átomos que forma y con ello tu piel, que es lo que aporta la sensación de entrar en contacto. Vaya. Pues eso explica por qué no podemos atravesar paredes, algo solo reservado para la magia y para el andén 9 y 3 cuartos de los libros de Harry Potter. Pues aunque parezca mentira, Alicia, sí se puede. Okay. Eso sí, si fuéramos electrones. Uh-huh. Si recuerdas, cuando hablamos de cuántica, comentamos eso del efecto túnel, uh-huh, donde un electrón puede atravesar un material sólido, pero con una probabilidad pequeñísima, de una entre un sextillón. Sí, es pequeña, sí. Una vez más, y como indica esta sección, es un dato para darle vuelta, reflexionar y pensar en el importante papel de la ciencia como desveladora de incógnitas de la naturaleza. Pues sí. Pues si te parece, Alicia, vamos dando por cerrado este programa, ¿no? Que ha quedado muy bien. Yo creo que sí. Pues porque sí, porque con todo esto que hemos contado, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que me hemos dejado con la cabeza muy loca. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo de ciencia más ameno, entretenido y resumido que encontrarás por las ondas de radio. Esperamos que todo esto que te hemos contado hoy y en anteriores programas, que si no lo has escuchado, a tiempo estás, te haya interesado, asombrado, divertido y sobre todo que te haya hecho poner en valor lo que es la ciencia en tu día a día. Y como siempre, comparte, que no cuesta nada, ni tiempo ni espacio, y que compartiendo hacemos un mundo cada vez más cientificado. Muy requete bien dicho, Alicia. Esperamos para finalizar vernos en futuribles programas que vendrán cargados a tope de ciencia. Eso sí, en formato ágil, ameno y altamente divulgativo. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro ya clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene. Aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.